¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Pato Lobo, saliendo del cuento de Viedma. Buen día. Hola, buen día Pato, buen día para toda la audiencia. Bueno, contanos. Sí, mucha actividad durante todo el año y hoy sería el cierre, entonces. Mañana, Pato. Ah, mañana sábado, claro. Mañana sábado a las 10 de la mañana vamos a realizar el cierre del año. Vamos a hacer una evaluación del programa educativo que realizamos durante todo el año, que arrancó allá por el mes de marzo. Vamos a proyectar, vamos a, en base a lo que, a los emergentes que salgan de este pequeño taller de cierre, vamos a empezar a proyectar lo que va a ser el año que viene, con las consideraciones que por ahí nos pueda realizar la gente que participó durante todo el año. Nada mejor que escuchar la opinión de las personas que participaron, qué temas les agradaron más, qué temas les parecieron más ricos en componentes educativos, qué temas les sirven más para llevarlos a la práctica del tratamiento de la diabetes, ¿no? Muchas veces uno, cuando después de estar tanto tiempo en esto, aprendimos, y la práctica nos dice que tiene que ser de esta manera, escuchar al participante del programa educativo, porque nos deja cosas muy ricas en cuanto a, no sé, datos como si el horario está bien, si los temas fueron elegidos de forma acorde, una serie de cuestiones que por ahí uno, cuando organiza, da por hecho un montón de cosas y por ahí no se pone en el rol del participante. Entonces, al finalizar, escuchar la opinión del participante o saber qué sintió el participante durante todo este proceso educativo está muy bueno. También nos sirve a nosotros como asociación ver hacia dónde vamos, qué tenemos que ajustar, qué tenemos que mejorar y, sobre todo, hacia dónde tenemos que apuntar el trabajo educativo del año que viene. Nos parece fundamental seguir trabajando con todo lo que tenga que ver con educación diabetológica. Está demostrado que la educación diabetológica mejora la calidad de vida de las personas con diabetes porque les brinda independencia. La persona que tiene conocimiento sobre diabetes sabe qué hacer con su diabetes, puede tomar decisiones en la vida diaria, sin necesidad de esperar a una consulta médica para preguntarle al médico qué debería hacer o qué debería haber hecho. Entonces, nuestra idea como ONG es seguir potenciando todo lo que tenga que ver la educación, donde esté relacionada la educación diabetológica, por medio de los pilares del tratamiento de la diabetes, como por ejemplo la alimentación saludable, la actividad física, el autocontrol, el automonitoreo, la medicación, distintas cuestiones que hacen a que el paciente, con lo poco, lo mucho que tenga, con el acceso a distintas formas de tratamiento, pueda vivir mejor, o sea, sepa aprovechar lo que tiene, sea mucho o sea poco, que cada uno adapte ese mucho o poco a su realidad y con eso poder tener una mejor calidad de vida. Porque muchas veces la gente piensa que para el tratamiento de la diabetes tiene que tener la mejor tecnología, los mejores remedios, los mejores insumos. Y muchas veces tenemos todo eso al alcance de la mano, pero nos falta la educación y no sabemos cómo usarlo. Y te aseguro que hay mucha gente que no tiene el acceso a la mejor cosa y está educada y vive mucho mejor que la gente que tiene acceso a todo y no sabe cómo implementarlo. Claro. Por lo cual, esta es la discusión. Seguir fomentando la educación diabetológica y tratar de que cada vez más pacientes con diabetes puedan tomar decisiones por sí mismos. O cuando nosotros decimos tomar decisiones por sí mismos, no hablamos de aislarse del equipo médico, no hablamos de eso, hablamos de las decisiones de todos los días, de lo que hago en la vida diaria, de saber qué tengo que comer, saber si hice la cantidad de actividad física adecuada, pequeñas decisiones que nos hacen al desenvolvimiento del día a día del paciente. Claro que sí. No hay ninguna duda que la prevención ayuda y mejora la calidad de vida, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Pero yo sé que si bien Aviadi dedica prácticamente todo su tiempo o gran parte de su tiempo al tema de la prevención, también Aviadi ha sido muy importante en conseguir políticas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la insulina acá en el caso del Hospital Sati, ¿no? Para mucha gente que la necesita. Sí, siempre hemos estado como ONG, Pato, tratando de apuntalar y de generar una construcción desde el cumplimiento de las leyes nacionales, de las leyes provinciales. En el año 98 fuimos un poco el motor para que esta provincia adhiriera a la Ley Nacional de Diabetes en ese momento. Sí. Mirá vos lo que fue el motor o las ganas que tuvimos, que en el año 2013 la Ley Nacional se modifica, la Ley Nacional de Diabetes se modifica, y la modificación de la Ley Nacional no afectó a la ley provincial. Ajá. ni al plan Diabetes del IPROS. ¿Por qué? Porque en el año 99 se creó algo tan de avanzada en la provincia de Río Negro, donde se accedían a las cosas con mayor facilidad que en el resto del país, que cuando la ley nacional se modifique y la ley nacional empieza a obligar a todos los sistemas de salud pública o privada que operen en el territorio de Argentina a entregar lo que el paciente necesite según la prescripción médica, según lo que su médico indique, previa auditoría, nosotros eso ya lo teníamos desde el año 99, no teníamos un techo, teníamos algunas cuestiones operativas nada más, que con la buena voluntad de las partes, tanto de las personas como de las personas que estaban en las obras sociales o en los lugares de decisión, siempre se llegaba a buen puerto. En el único momento que tuvimos que hacer un recurso de amparo por una falta de cobertura fue en el año 99, cuando Argentina entró en cesación de pagos, antes del corralito. Sí, claro. Ahí tuvimos que hacer un recurso de amparo, pero no porque la obra social tuviese mala voluntad, sino porque había justamente una cesación de pagos, y ese recurso de amparo se hizo para los... Lo instrumentaron los socios de Aviadi, los miembros de Aviadi lo instrumentaron, pero a su vez la justicia falló de que sea extensivo a todas las personas con diabetes que utilizaran el IPROS. Por lo cual, siempre tenemos ese criterio también. No solamente dejamos liberado a la gente que participa en las charlas o tratamos de ayudar solamente a la gente que se acerca a las charlas, sino que siempre el criterio de Aviadi de trabajo es trabajar por toda la comunidad. Claro. No por una comunidad chiquitita, sino por todo, por aquel que participa en las charlas, aquel que no participa, y siempre tratando de incluir mejoras y tratando de que también el paciente tenga en cuenta de que tiene que hacer un uso racional y responsable de los medicamentos. Claro. Porque no sirve de nada que las coberturas sociales o el Estado o quien fuera entregue los medicamentos, entregue, y el paciente tampoco sepa cómo utilizar de forma adecuada esos medicamentos. Entonces, es toda una cuestión de partes que siempre hay que trabajar, y muy fuerte en eso. Claro. La cobertura de medicamentos, de insumos, en la actualidad, ¿está cubierta? ¿Está bien? ¿Cómo está funcionando eso? Sí, siempre se presentan algunas pequeñas demoras en lo que es la logística de la entrega, pero de por sí los medicamentos están en tiempo y forma. Tenemos una buena cobertura en lo que es la salud pública provincial, tenemos una buena cobertura, tenemos un buen manejo. Lo que sí, siempre por ahí puede haber una pequeña demora, pero en los temas que tengan que ver con la logística, nunca por la falta, sino por la logística, porque lleva su procedimiento administrativo. Esto también es parte de la educación del paciente. Uh-huh. Que el paciente sepa la cantidad de medicamentos que tenga, para antes que el medicamento se acabe, empezar a realizar un trámite. Porque muchas veces espera hasta que no tiene más medicamentos, y después el problema cuando uno va a una farmacia o va a buscar los medicamentos es esto, que se acercan y el medicamento o no está en tiempo y forma, y se empieza a generar este cortocircuito o interferencia entre las partes, que muchas veces no es que no esté, sino que los tiempos de uno y de otro no son los adecuados. Esto también es un poquito pato la claro, educación. Educar claro al paciente para que el paciente vaya administrando sus recursos y vaya viendo a medida que va llegando al fin de ese tratamiento de ese mes o al fin de esa provisión de medicamentos, prever que hay que empezar a realizar la gestión para los nuevos medicamentos. Uh-huh. Esto también tiene que ver con eso. Por donde hablemos, creo que entra la educación de alguna claro forma. Claro, mira qué interesante todo esto que me contás, porque hace la calidad de vida de la gente, porque se vive mejor. Yo me acuerdo que antes la diabetes era una palabra malísima, ¿no? Y prácticamente ponía cotos a todo, ¿no? Hoy en día veo que gente con diabetes trabaja normalmente, se desempeña normalmente, realiza deporte, todo pasa por los cuidados que hay que tener, ¿no? Exactamente, esa es la idea que queremos nosotros como ONG trabajar. Hasta el tema de las comidas, veo que se liberan de algún de viejas trabas que había también, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, todo eso se logra o se genera a través de la educación diabetológica. Claro. Si un paciente está educado, tiene independencia, puede tomar decisiones, sabe qué tiene que hacer y puede ser independiente. Eso es clave, eso es como muy clave en estas cosas. Eso es importantísimo que la gente tome conciencia, que cuando hay una enfermedad crónica como la diabetes, y para el que no sabe qué es crónico, se lo explicamos, la diabetes, al ser crónica, es una enfermedad que se controla, se puede controlar, pero no se cura, va a convivir con nosotros durante toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una enfermedad que va a acompañarnos durante toda la vida, tenemos que nosotros estar muy educados para esa diabetes pueda convivir con nosotros de la manera más armónica posible en nuestra vida, porque primero que nada tenemos que pensar que la persona que tiene diabetes, además de tener diabetes, tiene un montón de otras cosas en su vida. Tiene una familia, tiene un trabajo, tiene amigos, tiene un círculo social, tiene una serie de cosas. Entonces la diabetes es una parte más de todo eso. No tiene que convertirse en el centro de toda su cuestión, ¿sí? Y tiene que saber cómo manejarla para que no le impida justamente esto de relacionarse con la sociedad, de relacionarse con sus amigos, de desempeñarse bien en un trabajo, de no tener ausentismo laboral por una diabetes, de no tener una complicación que lo lleve a una amputación o a una discapacidad por culpa de la diabetes. Siempre tenemos que trabajar fuerte esto, tenemos que trabajar muy fuerte en que la persona tiene que estar educada, es clave. Claro. La persona educada es la persona que se aleja de todas estas cosas. Bien, Nicolás, un gusto conversar con vos. Entonces, la convocatoria es mañana para un poco conversar sobre todo lo que se ha hecho en el año en la Asociación Amigos del Diabético. A partir de las 10, ahí en el municipio, en el área de sociales del municipio, ¿no? De desarrollo humano de la municipalidad, y en la calle Álvaro Barros 1508, frente al Fioravanti Ruggeri, y ahí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, cerrando el año.